¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Buenos ¿Cómo días. Están ustedes? Bien, muy bien, bien. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se llega a la decisión de la Asamblea y cuáles son los reclamos principales? Sí, venimos en un conflicto bastante largo, ya desde los primeros meses del año, que veníamos pidiendo una actualización salarial. Nosotros consideramos que el año pasado perdimos cerca de 15 puntos en nuestro poder adquisitivo. Tuvimos también el año pasado un montón de medidas a lo largo del año. Tuvimos dos conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo. Y recién hacia noviembre conseguimos una pequeña mejora para los sueldos más bajos. Así estaba la situación nuestra cuando empezó este año. En concreto, en el mes de... se cerró una paritaria en la que nosotros como sindicato no participamos porque no tenemos todavía la personería gremial. Entonces las patronales firman con un sindicato que no tiene presencia en las redacciones, siempre acuerdos a la baja que después nos perjudican. En el caso puntual de este año firmaron un 20%, que es un poco el techo que impuso el gobierno para los acuerdos paritarios, cosa que a nosotros nos parece absolutamente insuficiente, pero que todavía no hemos podido llegar a discutir eso porque Página 12 ni siquiera nos pagó la primera cuota, que era en el mes de mayo, del 12%. Ese es el reclamo. Habíamos hecho ya otros paros, otras medidas, algunas actividades en la calle, habíamos hecho una mateada en la puerta del diario hace unas semanas, hicimos un montón de actividades, no solamente paros. Y llegamos a esta situación que se siguen acumulando meses de retroactivo, o sea, ya nos deben mayo, junio, julio y lo que corresponde al medio aguinaldo. Entonces venían las elecciones y llegamos a esta conclusión de tomar una medida, hacer una medida realmente fuerte, porque Página 12 es un diario eminentemente político, entonces no cubrir las PASO era una decisión que, bueno, que nunca en 30 años de vida del diario habíamos hecho un paro un domingo ni un paro en una elección, ¿no? Así que ese fue el motivo, o sea, tenemos otros reclamos, pero el central es que nos están debiendo el retroactivo este, que en donde, bueno, nos perjudica terriblemente porque los meses pasan, la inflación sigue y nuestros salarios son los mismos desde el principio de año, ¿no? Claro. Fernando, ¿hubo alguna comunicación, digamos, con los dueños del diario? En general nosotros no tenemos problema en cuanto a sentarnos a dialogar. Es una patronal que siempre ha tenido la costumbre de reunirse con la comisión interna y discutir. Pero lo que nos estamos encontrando en una actitud muy cerrada, muy defensiva, que están en una crisis económica o financiera profunda y que por eso no pueden en este momento afrontar la deuda y ni siquiera pueden, dicen, hacer una propuesta en el corto plazo de cómo la van a pagar. De hecho tuvimos una larga reunión el viernes a la noche, que ellos querían que nosotros reviéramos nuestra decisión de hacer el paro sábado y domingo, cosa que por supuesto ante la falta de propuesta alguna, nosotros mantuvimos la decisión de la Asamblea. Entonces, según lo que comentas, ni siquiera se ha abonado este acuerdo paritario mínimo firmado por las patronales burócratas, digamos. Exactamente. Esa es nuestra situación. La situación es realmente muy preocupante. No somos el único medio de capital que estamos afrontando atrasos en los pagos. Los compañeros de ámbito financiero y de todas las empresas ligadas con ámbito financiero están cobrando en cuotas. Los compañeros de Editorial Perfil, el aguinaldo no lo terminaron de cobrar, cobraron una parte hasta ahora y recién a fin de mes terminan de cobrar el aguinaldo que se debería haber cobrado el 30 de junio. Los compañeros de las radios también tienen atraso en los pagos. Los compañeros del Plata, en la situación más grave que estamos atravesando en este momento, están llegando a cobrar, todavía no tienen completo cobrado el mes de abril y además no hay aportes a las obras sociales de parte de la patronal, lo que agrava muchísimo la situación de los compañeros. Quiero decir con esto, ya no saliendo un poco de la situación de Página para extenderme a la situación general de los medios de Capital Federal, estamos padeciendo situaciones de mucha dureza. Las patronales en general la adjudican mucho al cambio de pauta que introdujo este gobierno, que la disminuyó al mínimo, y que se le favorece directamente al grupo Clarín y a los grandes medios como La Nación. Ese es el contexto general. Ha cerrado el Gerald, un diario de 140 años, ha cerrado hace poco, ha cerrado la revista 23. Claro. O sea, hemos perdido muchísimos puestos de trabajo, que genera una situación de mucha preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa, por un lado, y por otro lado, por la pérdida de voces, claro, que afecta directamente a nosotros solamente como trabajadores, sino a nosotros como ciudadanos, digamos, ¿no? Ese es el contexto general en el que nos estamos moviendo. Fernando, comentaba recién que aún no hay un reconocimiento oficial de la personería gremial, bueno, siendo que Cipreva ha tenido una participación rutilante, digamos, en el escenario sindical de la prensa, ¿no? Sí, pero bueno, son temas legales, digamos. Nosotros, por suerte, conseguimos nuestra personería simple en un tiempo bastante breve, y eso nos ha permitido elegir comisiones internas. Nos encontramos en una situación de que ya no había elecciones de comisión interna, había un abandono del viejo sindicato absoluto, no había afiliación, no había nada. Entonces nosotros iniciamos ese camino, bueno, lógicamente con audacia, porque las leyes sindicales argentinas no favorecen este tipo de experiencia como la que nosotros estamos desarrollando. Pero bueno, vamos en un futuro, vamos a ir a una compulsa contra el otro sindicato para obtener nosotros la personería gremial, que es lo que nos falta para poder discutir sobre todo paritarias. En lo demás, elegimos delegados, elegimos comisiones internas en las empresas, representamos a los compañeros, tenemos un plenario de delegados de las tres ramas, de canales, radios y prensa escrita, numeroso y activo. En un contexto, repito, de luchas defensivas, porque, bueno, no somos ajenos a todo lo que vive el movimiento obrero. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los próximos pasos, si los hay, dentro de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Página 12? Nosotros el jueves vamos a hacer una especie de olla popular con locro y lentejas para recordar los 30 años de actividad gremial del diario, para recordar que estamos vivos, que seguimos peleando por nuestros derechos. Primero defendiendo los puestos de trabajo, segundo defendiendo nuestros salarios. Así que esa es la continuidad que tenemos para esta semana, ¿no? O sea, después de hacer un paro de 48 horas, también esperamos que una reflexión de parte de la patronal que se avenga a estudiar nuestros reclamos. Pero sabemos que muchas veces para patronales que les interesa la exposición política, hacer actividades de tipo que tengan un toque, yo qué sé, mediático, a veces les preocupa más, claro, que un paro, digamos, ¿no? Claro. O sea, a veces parecería que no le importa cómo sale el producto que llega a los kioscos, y en cambio sí les preocupa cuando su imagen se ve afectada. Entonces, nos gusta demostrar el doble discurso que muchas veces tienen las patronales. Bien. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir como RNMA en contacto para hacer un seguimiento de todas estas luchas que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? Les agradezco muchísimo, compañeros, y contamos siempre con ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Fernando Dondero, secretario general de Cipreva, que nos contaba, bueno, esta terrible situación que están viviendo los trabajadores de Página 12 y también, ¿no?, todos los trabajadores de prensa de la capital que están agremiados a Cipreva y otros que no, pero sí una difícil situación que está viviendo toda la prensa ahí en Capital. Bueno, vamos a un pequeño intermedio musical porque nos está quedando muy, muy, muy, muy poquito tiempo. La próxima nota debería ser la entrevista al Perro Santillán, desgraciadamente que todavía no podemos comunicarnos porque está en este mismo momento realizando un paro y movilización por la libertad de Santiago Ceilán. Así que bueno, vamos a un pequeño intermedio musical. Le mandamos un saludo a Pachu, que ya está terminando de cocinar las galletitas de harina de Belladona, y bueno, volvemos lo más rápido posible. Así es. Be Soñaste un día de sol de ayer.